Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Y pues estamos empezando esta parte de siglo XX. Y a quien por ahí agradezco mucho a mi querido amigo David Magañón, quien está aquí en la producción, y estamos aquí empezando siglo XX después de este pequeño corte que nos acabamos de echar, y vamos a hablar sobre el drenaje profundo de la Ciudad de México. ¿Qué te parece un poquito de historia a lo mejor? ¿Cómo inició este desagüe? Vamos a hablar del gran desagüe del Valle de la Ciudad de México y cómo se formó todo. Me parece muy bien. Es increíble, ¿no? Pues por ahí dicen que en 1521, pues todo era un lago, Tenochtitlán y todo ese tipo de situaciones, donde realmente pues llegaron los españoles, después pues llegó Cortés, se empezó a construir la Ciudad de México, pero no había un lugar donde desaguara la Ciudad de México. Todo lo hacían por medio de canales, por medio de cosas extrañas, y no había algo específico. Y pues el centro de la Ciudad de México, había algunos que ya tenían sus fosas sépticas, sus pozos de absorción, pero pues realmente no funcionaba, porque recordamos, como lo estuvimos mencionando en la primera parte de este programa, que tenemos mantos freáticos en el subsuelo. Entonces, ¿qué estaban pasando? Se estaban mezclando las aguas sucias con las aguas blancas y empezamos a tener varios problemas. Y fue hasta que Porfirio Díaz dijo, una de las otras grandes cosas tan buenas que hizo Porfirio Díaz, yo lo admiro a este gran presidente, a pesar de que dicen que era un gran dictador. Yo creo que si hubiéramos seguido teniendo presidentes como él, México ahorita sería una potencia mundial, si no es que sería la primera en todo el mundo. Pues fue él el que empezó a crear el sistema de drenaje. Increíblemente cómo empezaron a construirlo, y fue por ahí de 1902 cuando inauguraron el primer sistema de drenaje. ¿Qué te parece eso? Pues padre, interesante, fíjate, hablar ya de los siglos XVI, siglos XVII, siglo XIX, donde ya había una preocupación real para desaguar la Ciudad de México. Yo lo primero que te diría antes de esto sería que entre más estamos creciendo como Ciudad de México y seguimos creciendo, el problema se ha acrecentado de cómo desaguar la Ciudad de México. Porque el problema no es nada más, bueno, ya se solucionó en cierta parte, ¿no? Se habla, por ejemplo, de 300 metros cúbicos que hay que desaguar por segundo. Eso es lo que es lo ideal, y estamos haciéndolo creo que por ciento y tanto. Entonces, por eso tenemos muchas inundaciones en muchas zonas de la Ciudad de México. Claro, y eso fue lo que pasaba. Por ejemplo, estamos diciendo, él empezó el sistema de drenajes en 1900, en 1902 lo inauguró. Sí. Pero obviamente haberlo inaugurado no fue una conclusión del problema. No. Sino se siguió trabajando y trabajando y trabajando y trabajando 30 años en ese drenaje. Hasta que se concluyó en 1930 el famoso desagüe de la Ciudad de México para tratar de quitar todas esas inundaciones que había en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Dicen, por lo que yo he leído, que en temporadas de aguas y en temporadas muy, muy extremas, el Zócalo era una alberca de 10 a 15 centímetros de agua. Mira, a mí me consta, Abraham, y se lo comento al público, yo cuando era joven, cuando estaba chico, trabajaba en el centro, en un local con mis papás, y justo cuando llovía muy fuerte, la primera vez fue choqueante. todo el local comercial subió 30 centímetros de agua. Obviamente se te echa a perder la mercancía y se te echa a perder, ¿cómo se llama? El piso todo. Y todos los aparadores, todo. Después ya buscamos un sistema de cómo, vamos a ir, contener como una presa para que cuando volviera a llover así de fuerte no se nos tire el agua, pero se metía el agua. Y era una desesperación que no, ¿cómo le hacía? O sea, sacabas un litro y entraban 20. Sí, no había manera. No había manera. Y pasaba un coche y ni te digo, la ola que se generaba te entraba, pero hasta dentro del local, impresionante, ¿no? Y eso está, eso está también en la zona del aeropuerto, la zona del centro de la Ciudad de México, como son las zonas más bajas, son las zonas donde obviamente hay inundaciones muchísimo más fuertes. Se habla mucho, por ejemplo, de que la gente no cuida, especialmente cuando comes en la calle o cuando tienes puestos, tianguis, dejan mucha basura. Esa basura también tapa mucho el drenaje. Eso es un problema muy grande. Ese es un problema. Y eso no es de defecto. Eso es de que la gente tenemos que estar civilizada y tenemos que saber que no debemos tirar basura, que es otro de los temas que vamos a tocar en algún momento, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado porque el problema es un problema vasto. Es un problema no nada más central en un punto específico. Sino estás hablando de muchas cosas. Uno es cómo desaguas, que es el por donde empezaste tú, toda la Ciudad de México. O sea, todo el agua que cae de la lluvia y todo el agua del drenaje tiene que ir a algún lugar. Ese es un hecho. Lo que no mencionamos es que orográficamente México tiene un problema también. Entonces no está fácil la solución, que ese ha sido uno de los problemas. No hay una solución fácil de descarga. No tenemos un río que a lo mejor salga desde la Ciudad de México hasta Veracruz o hasta Acapulco, ¿no? No, es que el problema es que todo sale por gravedad hacia el Gran Canal y a la parte de Texcoco, que ese es otro de los problemas que van a tener ahorita para construir el aeropuerto. Se han encontrado con que hay fosos, con que hay un chorro de problemas, pantanos y cosas así, y necesitan ahorita hacer una limpieza extrema y rellenar todas esas partes. ¿Por qué? Porque toda el agua que venía del drenaje se estaba saliendo por allí. Claro. Entonces, era un problema muy grande toda esa agua donde se va. Pues tenía que llegar un momento a tratar de evaporarse al subsuelo y a esto. Se hicieron muy blandos los suelos de toda esa zona. Mira, eso yo creo, estás tocando un tema también central importante, que es, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser el costo del aeropuerto? El aeropuerto no nada más va a ser el techo, no va a ser el edificio, va a ser lo de abajo. ¿Cómo lo vas a soportar? No lo tenían contemplado, ¿no? Y según lo que yo escuché, por ejemplo, ya tienen un problema de sobrecosto nada más para arreglar el subsuelo de alrededor de 80 millones de pesos extras, nada más para la zona de las pistas, porque tienen que fortalecer eso para que, imagínate, va a aterrizar un avión con el peso que tiene y van a necesitar una cimentación especial las pistas. Uh-huh. Para que no se hundan las pistas por ese reblandecimiento del piso. Sí, 80 sí. Millones de pesos extras. Okay. No sé si son de pesos o de dólares, pero por ahí escuché algo pesos así. Pesos a mí se me hace que es muy a poco. A mí también se me hizo muy poco. Muy poco. Sí, yo creo que estamos hablando que son 4 millones de dólares para un costo así. Yo creo que han de ser de dólares. Sí, toda la pilotación y todo el mejoramiento y todo el desasolve de toda esa zona de esos terrenos, pues obviamente va a generar un problema de costo impresionante. Amén de los problemas de tiempo y de muchas otras cosas, ¿no? Y claro, a ver si no nos quedamos a la mitad de la obra, porque como todo, ¿no? Se empiezan a hacer cosas y al final, pues, ya no, el dinero ya no alcanzó. Claro. Pero de este gran canal, y tú mencionaste en algún momento también el diámetro, o sea, a mí me impacta cuando hablamos de los diámetros también de esas tuberías, sí, de esos canales, ¿no? Son increíbles, ¿no? Increíbles. Por ejemplo, sí, el sistema este nuevo que están construyendo tiene los túneles, los más angostos son de 20 metros de diámetro. Entonces, sí está pues bastante fuerte de hablar de 20 metros de diámetro. Claro. No sé cuánto midan ya los diámetros más anchos del drenaje este profundo nuevo que se está construyendo, del cual estábamos hablando. Tiene su nombre y se me fue el nombre. Ay, no recuerdo. ¿El canal central? No, el túnel emisor oriente se llama. Túnel emisor oriente. Y en realidad, pues sí es un problema bastante grande, porque este de drenaje profundo que tenemos aquí en la actualidad, pues realmente se quedó detenido desde 1930, que aparentemente se terminaron todos esos trabajos por 25 años. Se empezaron a dar cuenta de los grandes problemas hasta los 50, y entonces ahí fue cuando más o menos empezaron a construir el drenaje profundo de la Ciudad de México, y fue cuando ya, por ejemplo, muchos lo han visto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el viaducto Miguel Alemán? Que uh-huh. era el famoso río de la Piedad. De la Piedad. Pues por ahí pasa parte o una gran parte del drenaje de esta gran red. Y otros de los problemas que han tenido, por ejemplo, es la gasificación de todas estas aguas negras, que hay explosiones en las partes de adentro. Y van destruyendo esas explosiones, van destruyendo el drenaje, claro. las tuberías y ese tipo de cosas. Entonces, pues no es nada fácil, ¿no? Yo creo que este tema es un tema de veras impresionante en su información y en lo que debemos de saber. Yo lo vería como esto, ¿no? El otro día platicaba con una persona y me, de veras, de una manera muy fácil me comentaba. ¿De qué estábamos hablando? De que si iba a ir a un centro comercial, iba a comprar una bolsa de marca, no iba a comprar una bolsa de marca. Y es lo único que le interesaba. Y yo estaba como que más angustiado un poquito por los problemas de la vida, ¿no? Y este es un problema de la vida, o sea, oye, a ver, ¿qué va a pasar con el drenaje? Porque si yo estoy viendo que la calle donde yo vivo se inunda, quiere decir que hay un problema. O sea, ahí hay, es como el termómetro, ¿no? Para saber. Y no te puedes olvidar y meterte en la fantasía de otras cosas sin ver las cosas prioritarias, que son las que nos van a dar el buen vivir o una calidad de vida. O sea, una calidad de vida no es irte a comprar una bolsa de marca. Una calidad de vida es tener agua en tu casa, que el drenaje pueda funcionar bien, que tengas luz, que te salga más barato. Eso yo creo que es calidad de vida, ¿estás de acuerdo? Claro, 100%. Entonces, la calidad del aire, de estos grandes problemas que tuvimos, ¿no? En estos últimos 3 meses, y que afortunadamente, digo, todos decimos ya circulamos, pero ahora el tráfico que hay y con todas las manifestaciones se volvió igual. Exactamente. Y es una falta de conciencia igual, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que ser conscientes de lo que estamos generando. Mira, yo una vez, y no sé si lo comentamos aquí en el programa, una vez, tú tocaste el punto de la contaminación, me pasó, antes de todos estos programas, algunos años hacia atrás, cuando empezó apenas lo del programa de No Circula, yo le paré a un policía y le dije, oye, mira, ahí viene un camión del DF, así, justo así se lo dije, y viene fumigando, y se me queda viendo como diciendo, y le digo, oiga, pero si mi coche usted me pararía, ¿verdad?, si yo viniera así. Me dice, sí. Le digo, ¿y por qué no para el camión? Me dice, pues porque nada más tenemos la orden a los coches. Yo le dije, oiga, ¿usted tiene hijos? Así le pregunté. Y se enojó conmigo. Le digo, no, dígame en serio, no por molestar, ¿tiene hijos? Me dice, sí. Le digo, ¿usted sabe que sus hijos se están fumando y están respirando esa contaminación y a ellos les va a afectar? En ese momento como que creo que hizo conciencia de decir, no es nada más tengo que parar los autos o dejo de circular un día, sino es, tengo que hacer un programa integral donde a todos nos está afectando. Oye, los días que, y de veras es un tema muy fuerte, amplio, ¿no? Muy amplio, pero ¿cuántas veces tuviste que tu coche no circuló y pasaba un camión repartidor, o pasaba una combi, o pasaba cualquier otro camión de carga, venía fumigando? Sí, estoy totalmente. Entonces tú decías, ¿cómo a mí me están afectando? Y este señor ni siquiera tiene la conciencia de decir, no muevo ese camión porque ve, está afectando. No, y bueno, en ese aspecto sí tienes razón. Y otro de los problemas, por ejemplo, es la basura, como tú estás diciendo, ¿no? Exacto. Me ha tocado ver, por ejemplo, de todos estos camioneros, los choferes vienen y avientan colillas, botellas, PET, bolsitas, y no nomás ellos. O sea, todos no tenemos esa conciencia, cuánta gente no tira la basura en la calle y se nos siguen tapando los drenajes. Así es. Y ese es otro problema, por ejemplo, luego ves, en temporadas de aguas, están tan tapados que hay inundaciones tremendas y ves a todo el cuerpo de bomberos atendiendo, pues en realidad, todos estos problemas y desasolvando, porque no hubo manera de desasolvarlo en su tiempo. Exactamente. Entonces, pero bueno, eso ya lo vamos a mencionar, la cuestión de la basura, creo que es un tema también muy, no, muy, muy vasto y denso, ¿no? Claro, pero regresando a lo que viene siendo el drenaje profundo, es que es eso mismo. Se nos tapa el drenaje, todo eso se va al drenaje profundo, ¿y a dónde se va toda esa basura? Así es. ¿A dónde se va? Pues sigue tapado y tenemos los problemas de inundaciones, los problemas que tenemos porque todas estas descargas se quedan bloqueadas. Mira, yo no sé si es nada más comentario, es chisme o qué sea, ¿no? Pero yo he oído de que se han encontrado cada cosa en el drenaje que te vas para atrás. O sea, han encontrado sillones, ¿no? Te voy a decir algo. No sé si es, yo no lo he visto personalmente, entonces no puedo aseverarlo, pero me llama la atención. Fíjate que platicando te va a extrañar muchísimo esto que te voy a contar. Lo estaba yo platicando porque va a venir para acá una persona precisamente del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ah, muy bueno. Y él me estaba contando que tiene problemas con gente que trabaja desasolvando las tuberías del drenaje profundo. ¿Por qué se les va la gente? Porque dicen hay fantasmas. A ver, explícame eso. A ver, ¿cómo? A ver, explícame mejor tú. Pues sí. Según él y según cuentan las historias, ha habido muchos muertos en la limpieza de del drenaje porque se ahogaron, porque se golpearon, porque no salieron, por muchas cosas. Y a veces ni siquiera recuperan los cuerpos. ¿Cuántas gentes han asesinados que avientan esos cuerpos o a punto de morir o ya muertos a la parte de los drenajes, al gran canal? Dicen que todas esas ánimas caminan o vuelan o se mueven por la parte del drenaje porque ahí les tocó morir. Entonces él me contó que tuvo un chavo que estaba trabajando con él y del cual confiaba mucho, bueno, ni tan chavo, me dice, era uno de mis jefes de cuadrilla impresionantes, que de repente llegó y vio a un señor adentro del drenaje profundo y le dijo: no sigas caminando por ahí, porque todo eso está lleno de basura y te vas a lastimar. Mejor camina por este lado. Dijo, este no trabaja conmigo, y volteó y lo vio. Y en ese momento vio que el señor este, en lugar de caminar, iba flotando por el agua. Dice que se salió como loco y jamás regresó a trabajar. Cuando le preguntaban qué pasó, dijo, yo no quiero trabajar aquí. ¿Esto se llama mitos o realidades? Pues no tengo la más mínima idea. Pero imagínate, o sea, quien sabe de todo este tipo de cosas, no dudo que y no lo pongo en duda de que pueda existir. Todo puede existir, pero bueno, ahí ahora sí que... Pues así es, amigos. El tema más escabroso. Así es. Un día podemos platicar de algo. Un día así. Vamos a conocerlo y entonces ya les platicamos al público. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Sabi, te invito a la próxima semana a seguir platicando sobre si el DF es de verdad defectuoso o no. Vale, me parece okay, perfecto. Ok, aquí nos vemos toda la próxima semana. Muy buenas noches. Esto fue todo por hoy. Estamos aquí en Elite Espacios. El arquitecto Abraham Masri, el arquitecto Sabitai Palachi se despiden de ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.